realidad paralela. Con Santiago Vázquez, Santiago Vázquez. Continuamos en este tiempo de radio. Qué cosas, ¿no? Me estaba imaginando, escuchando al amigo José Luis Jiménez, me estaba imaginando una aldea, un poblado en medio de ese Amazonas, la humedad, los mosquitos y ese ambiente que se crea con el chamán girando en torno a una fogata, quizás, ¿no? El resto del poblado con ese estado alterado de conciencia. Asumiendo que ese chamán contacta con la deidad de turno. Me estaba imaginando, me he transportado a ese punto. Y con la magia de la radio, yo lo consigo con cierta facilidad, espero que tú también, a estas 10:34 de la noche, una hora más en el resto de España, digo que tú también consigas con esa facilidad transportarnos de esa selva del Amazonas a la capital de España. Curioso, ¿no? Qué viaje. Que viaje, hemos cruzado el Atlántico en cuestión de segundos con un simple jingle que nos transporta y una entradilla ya conocida por todos. En esta realidad paralela nos transportamos a Madrid, además doblemente. Primero para saludar a nuestro compañero y buen amigo Santiago Vázquez. Santi, buenas noches. Buenas noches, Juanca. Digo primero para ir hasta tu casa, por decirlo así, sí. Y en segundo lugar porque además esta noche vamos a hablar de un expediente que está situado geográficamente precisamente en Madrid. Sí. O sea que vamos a disfrutar de un ratito de radio y de verdad, un placer volverte a tener con nosotros aquí en este tiempo de radio. Pues un saludo muy cordial, un placer, Juanca, estar un mes más aquí en tu programa y efectivamente con un expediente realmente yo creo que muy interesante, aparte de toda la información que vamos a ir comentando, también con en efecto, muestras audibles para toda la audiencia de Ángulo 13. Así es. De todas formas, aunque suene irreverente lo que voy a decir, yo, si no te saludo y te pregunto por el tiempo, de verdad, que creo que se ha convertido como una especie de ritual. De ritual. Sí, pues en efecto. Pues mira, tenemos aquí en... Yo no estoy en la capital, como sabes, quiero decir, Madrid capital, vivo entre montañas. De los afortunados. Después de Heidi y Marco y Pedro, pues mira, qué bien. Exactamente, entre montañas, ¿no? Y la verdad es que hoy hemos tenido un día muy lluvioso, un mal tiempo, buena temperatura, eso sí, la temperatura es agradable, pero sí que ha estado gran parte del día lloviendo, y en estos momentos en la Sierra de Madrid llueve tímidamente, pero llueve. Bueno, que sea para bien, como se suele decir, para regar las fincas y que crezca la planta. Ya lo creo, el otro día estuve en uno de los pantanos más conocidos por esta zona de la sierra, que es el pantano de la Jarosa, uh-huh. Y el agua llegaba, es un motivo de alegría para todos, el agua llegaba hasta la carretera. Wow. Hasta la carretera, es decir, que yo creo que han tenido que abrir compuertas para vaciar, porque el agua se venía encima de la carretera, de la calzada, ¿eh? Una imagen, al final, que no deja de ser bonita. Hombre, no que llegue a la carretera, pero sí la del agua, sí, sí. Y esos embalses llenos, ¿no? Sí, porque nos espera un verano, dicen, muy, sí, caluroso, muy caluroso, en efecto, y nos va a hacer mucha falta el agua. Por lo tanto, pues, que llueva, que llueva. Santi, pues pido que cojas esa brújula que siempre es precisa y que nos digas hacia dónde apunta esa aguja, en qué punto de Madrid nos vamos a parar y que nos sitúes, nos pongas en ese lugar, nos ambientes. Bueno, pues efectivamente, se trata de un caso que he investigado, es un caso interesantísimo además. Nos situamos precisamente en Madrid capital, en la zona, voy a decir, para no dar datos, claro, excesivamente, para que la familia tampoco sea identificada, pero por la zona del estadio, entre el estadio Santiago Bernabéu, Concha Espina, toda esa zona, los madrileños sabrán a qué zona me refiero, el parque de Berlín, toda esa zona, pues ahí es donde queda enclavada una casa donde precisamente el 26 de agosto del año 2002 es el primer día, mejor dicho, noche madrugada, que yo me persono en ese domicilio para investigar una serie de fenómenos que me había referido una familia, y vamos a exponer en esta emisión de Ángulo 13 esa investigación y los resultados que obtuvimos en dicha investigación, en efecto. Por tanto, Juanca, nos situamos en Madrid capital, exactamente. Nos vamos a quedar, por tanto, en Madrid capital. No sé si la sensación es equívoca, pero tengo la impresión de que no siempre que se cuentan, digamos, expedientes o investigaciones pues situadas en inmuebles concretos, quizás algunos de ellos habitados, etcétera, no siempre que se habla de esto se habla con rigurosidad, y por eso esta noche me apetecía un montón que hablásemos de un expediente concreto. Los conceptos parapsicológicos son interesantísimos, además hay que conocerlos, sí, pero llevarlos a un lugar y ver que en la práctica están es importante. Estamos hablando de una casa que se podría catalogar, Santiago, de alguna manera. Ya sabes que esto de la titulitis se le aplican pues a los inmuebles: casa encantada, casa maldita, casa... Sí, sí, sí. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué tipo de inmueble es este? En efecto, y es además necesario, si queremos hacer, como siempre hacemos y como siempre haces tú también, por supuesto, una emisión rigurosa y dentro de la parapsicología, de lo que es puramente parapsicología, como es realidad paralela en la mayor parte de las emisiones, pues hay que catalogar los fenómenos. Alguna vez me han preguntado, más de una vez, que si es preciso utilizar toda esta terminología, y yo siempre he dicho que sí, que es necesario, y no solamente necesario, sino imprescindible, porque cuando uno tiene tos y va al médico, el médico, una vez que le reconoce, no le dice usted tiene tos, le dice pues usted tiene faringitis, usted tiene bronquitis. Es decir, que dentro de la fenomenología paranormal existen los fenómenos, y cada uno de esos fenómenos tiene una denominación, uh-huh, y hay que nombrarlos de esa forma. Nos encontramos en este caso con una casa encantada, y voy a decir por qué, porque aparte, y entraremos en detalles enseguida, aparte de darse una serie o un conjunto de fenómenos, de efectos físicos, que si solamente y únicamente se parasen ahí y se hubieran quedado ahí, nos encontraríamos sencillamente ante un fenómeno de poltergeist. En este caso no. ¿Por qué? Porque tanto la madre como dos de las hijas, uh-huh, los miembros de esa familia son cinco, es decir, los padres y tres hijas, excepto una de las hijas y el padre, es decir, la madre y dos hijas, habían visto reiteradamente la aparición de siempre la misma chica, con la misma apariencia, una apariencia materializada, de una chica que deambulaba por la casa, y sobre todo en determinada zona de la casa, que era concretamente el pasillo que partía del salón y que iba a dar a las habitaciones. ¿Y Santiago, espectro o fantasma? En este caso, yo hablaría de fantasma. Uh-huh. Hablaría de fantasma. En primer lugar, porque, como he dicho, esta formación fantasmal adquiría una materialidad, por una parte. El espectro raramente adquiere esta materialidad. Y por otra parte, sí que hubo, en algún caso puntual, algún tipo de comunicación gestual, en este caso, no verbal, como ocurre en otros casos, ni telepática siquiera, pero sí algún tipo de interactividad o de comunicación con las testigos. Por tanto, nos encontramos ante un fenómeno de encantamiento. Si esa expresión de casa encantada, quizás habría que reservarla para grandes casos como, por ejemplo, la rectoría de Borley o muchos otros, podemos hablar de un fenómeno de encantamiento, porque se dan, como digo, estos fenómenos de efectos físicos, que enseguida vamos a pasar a detallar, y por otra parte la aparición reiterada de esa chica que deambulaba por ese domicilio, por las estancias de esa casa, de esa familia. ¿Y algún miembro de la familia, bueno, hablamos concretamente de la madre, una de las dos hijas que la veían, sí, la identificaban con alguna persona conocida? No, esto es interesante, es muy interesante que lo preguntes, porque en efecto no. Es un detalle que hay que resaltar. Yo les pregunté, lógicamente, que en efecto les hice esta pregunta, si identificaban con algún ser fallecido, no ya querido o conocido. Uh-huh. En ningún caso. Me dijeron que no conocían absolutamente de nada a esta persona, a esta chica, y que ni siquiera su cara les resultaba familiar. Por lo tanto, hay un nexo de unión que en este caso no encontramos y que Si bien es cierto que la casa donde se producían los fenómenos pues había sido su casa durante toda la vida, tampoco sabemos, y ahí esa parte de la investigación quedó sin resolverse, porque no sabemos por qué aparecía esa chica en el lugar. En efecto, no siempre se puede saber por qué una formación fantasmal aparece en un lugar, pero no siempre hacía el mismo recorrido. Me preguntaba si fantasma o espectro, no siempre hacía el mismo recorrido, si bien, como he dicho, se centraba en el pasillo, sobre todo en esa parte del salón que desembocaba en un pasillo largo hasta el final, que era la habitación de los padres, y otras habitaciones a ambos lados, con el baño a la izquierda y dos habitaciones a la derecha, y por lo tanto, aparición desconocida, es decir, sujeto desconocido. No sabemos quién era realmente Juanca, esa chica que aparecía con frecuencia en esa casa. Eso te iba a preguntar, la frecuencia, porque no estamos hablando de un hecho aislado que ocurre de alguna manera. Ahora hablamos cómo contactan contigo, tú te acercas a ese caso. No, esto estamos hablando de una cosa reiterada. Sí, en efecto. Y sobre todo una de las hijas de la familia, concretamente la mediana, que tenía unas capacidades. Además, es interesante este punto porque yo pude comprobar en mis reiteradas visitas al domicilio que tenía o poseía o posee, hablo en presente, unas capacidades de percepción extrasensorial, sobre todo, por ejemplo, de clarividencia, realmente sorprendentes. Y hablo en primera persona de cosas que me dijo que era imposible que supiera y que, sin embargo, eran ciertas. Y esta chica, esta, una de las hijas, concretamente, es la que más veía con más frecuencia a esta misteriosa formación fantasmal. Uh-huh. Se suele dar, ¿no, Santiago, que sean la mayor parte de los casos chicas, vamos a hablar de género femenino, sí. Y además en unas edades concretas. No sé si estas jóvenes estaban en esa edad, vamos a decir, adolescente, en la que se suelen encasillar en la mayoría de los casos, sí. Pues cuando ocurren hechos como este, ¿no? Sí, en efecto, cuando se dan este tipo de fenómenos, de efectos físicos, sobre todo en fenómenos de poltergeist, en efecto, se dan sobre todo, principalmente, en dos horquillas o en dos fases de la vida de una mujer. ¿Suelen ser mujeres? Pues en un porcentaje bastante alto, sí. En efecto, suelen ser mujeres en un porcentaje bastante elevado. Y por otra parte, ¿cuáles son esas edades? Pues sobre todo, la adolescencia es un periodo en ese sentido muy prolífico, se da con mucha frecuencia, y también en la menopausia. Cuando la mujer está llegando a esa fase de la menopausia, también se han registrado casos en ese sentido. Esto quiere decir que provoquen, y lo voy a dejar ahí para otro programa, que provoquen inconscientemente, con una energía psíquica que no deja de ser una hipótesis, que no está en ningún caso comprobada, que sean esas personas, esas chicas, esas mujeres ya con la menopausia, las que provocan inconscientemente, por una liberación de energía psíquica, todos esos fenómenos de efectos físicos. Yo personalmente no lo creo. Yo más bien creo que hay que hablar de catalizadoras del fenómeno, no de foco. Es una diferencia abismal. El foco es quien produce el fenómeno. Yo no creo, y algún día, si quieres, hablaremos de ello, que el inconsciente, que no nos sirve ni el inconsciente colectivo, ni el de Germán, ni ningún otro, sino el inconsciente parapsicológico, que es un inconsciente que los parapsicólogos en determinado momento del pasado tuvieron que sacarse de la manga para explicar estos fenómenos, pues en efecto no creo que este inconsciente parapsicológico produzca o pueda llegar a producir levantamiento de objetos, es decir, todo lo que son fenómenos de efectos físicos, no lo creo. Me estaba viniendo ahora a la mente el archiconocido expediente de Vallecas. Sí. Y claro, en ese expediente concreto, pues sabemos que hay un antecedente de una práctica ouija, en fin, un intento de contacto con el más allá, si se quiere llamar así. En este caso, hablamos de que ha habido un intento o un contacto previo a través de ouija, etcétera, o no sé. Es muy importante también señalarlo, porque, en efecto, una de las preguntas, cómo se nota que eres un grandísimo investigador, es esta, ¿no? Es decir, ¿han hecho ustedes en esta casa, o no en esta casa, en otro lugar, algún tipo de experiencia espírita o espiritista, ouija, o la Verónica, o el método del velador antiguamente, o hacia atrás, que hay personas que siguen haciéndolo, o bien han hecho algún tipo de ritual mágico, algún hechizo, algún maleficio, algún tipo como digo, de ritual, y la respuesta fue negativa en todos los miembros de la familia, por supuesto los padres en absoluto, y las hijas, que son tres, ya de determinada edad, adultas y ya entradas en años. En efecto, pues ninguna de ellas había practicado ni en esa casa, ni en su casa, ni en ningún otro lugar, ni espiritismo, ni invocación a través de psicofonías, ni rituales mágicos, nada absolutamente. Esta noche además vamos a escuchar algunas parafonías interesantes obtenidas en ese inmueble. Santiago, tú cuando entablas por primera vez contacto con esta familia, ¿los hechos han ocurrido ya tiempo atrás, están recientes? Sí. Llevaban tiempo ocurriendo, llevaban tiempo, y voy a citar algunos de ellos resumidamente, pero principalmente por citar algunos de estos fenómenos paranormales que sucedieron en este domicilio, diré que, por ejemplo, en una ocasión, la fotografía enmarcada de una joven fallecida amiga de la familia salió despedida, literalmente, de una estantería que yo pude ver, saltando, por decirlo así, por encima de una estatuilla, que también pude ver y me explicaron cómo sucedió, situada justo delante de dicha foto. Es decir, que dio un salto. No se trata de que se caiga, por ejemplo, un cuadro, que puede suceder por efecto de la gravedad y porque el clavo esté pues en malas condiciones ya y sencillamente el clavo se desprende y se cae el cuadro. No. Es que dio un salto, es que tuvo que saltar la estatuilla. Hablando de que se ha desplazado con cierto grado de violencia, si se quiere decir así, ¿no? Exactamente. Es que hubo una causa, en este caso hubo una causa paranormal que impulsó a este objeto a saltar por encima de esa estatuilla y llegar hasta el suelo, por ejemplo. Esto lo presenciaron, y es decir, que no fue un solo testigo. No, es que fueron testigos allí en la casa, la propia familia. Más fenómenos. Pues, por ejemplo, fenómenos muy típicos en lugares encantados o en encantamientos. Me comentaban, escuchamos muchas noches, incluso antes de llegar yo al domicilio e iniciar la investigación, pues preguntarle a los vecinos, al vecino de arriba, al vecino de al lado, si, por ejemplo, tenía campanillas de algún tipo, porque de madrugada les despertaba a esta familia sonidos de campanillas, tintineo de campanillas. Curioso. Sí, que es un fenómeno que se da con cierta frecuencia en casas encantadas, en efecto. También, y esto es interesantísimo, a los oyentes yo creo que les va a interesar muchísimo también, porque una de las hijas, que quizás es de toda la familia con la que tengo pues una amistad actualmente ya consolidada, por aquel entonces, cuando yo acudo a ese domicilio, se encontraba embarazada de 8 meses prácticamente. Bien, pues tiempo atrás, no hablamos ya de ese momento, sino tiempo antes, escuchaba a esa familia el llanto de un bebé. Y claro, ellos decían, pero si es que ni arriba, ni el vecino de arriba, ni el de al lado, es que nadie absolutamente en este edificio tiene un bebé recién nacido que está llorando, ni recién nacido, ni un niño, ni siquiera. Es que era el llanto de un bebé, me decían, es un bebé recién nacido el que llora y el que escuchamos. Pues bien, una de las hijas de la familia quedó embarazada y es cuando yo entro en escena. Es interesantísimo, es como si fuese una mimofonía, que es como se denomina en parapsicología, premonitoria, es decir, la causa paranormal a través de un fenómeno de imitación sonora, que es la mimofonía, estaba de alguna forma precognizando que una de las hijas, lógicamente la madre ya no, porque, en fin, pues tenía y tiene determinada edad ya, iba a quedar embarazada. Este fue un dato que a mí realmente me llamó muchísimo la atención, y escucharemos después concretamente una psicofonía que hace alusión quizás a su embarazo en ese momento, cuando yo me desplazo ya a la casa y me decido, entre otras cosas, a hacer pruebas psicofónicas, en efecto. Antes de entrar nosotros ahora a escuchar esas parafonías, sí, hay una cosa que me interesa, y es Cuando tú contactas con ellos, con esta familia por primera vez, ¿qué te encuentras? ¿Una familia atormentada que ya o una familia que ha asumido lo que ocurre en su casa? Fíjate, es que es interesantísima la pregunta también, porque hablábamos antes, te decía, te hablaba de una de las hijas. No solamente esta hija, no solamente ella, sino también la madre. La madre que desgraciadamente tuvieron muchos años atrás el fallecimiento de un hijito, de un niño, de un hijo suyo. Pues esa mujer tenía también ciertas capacidades de percepción extrasensorial, en efecto. Es decir, que se daba por un lado la madre y por otra parte la hija. En respuesta a tu pregunta, en efecto, sobre todo ellas dos, lo entendían perfectamente lo que estaba pasando. Una de ellas, de las hijas, se mostraba bastante, no incrédula, porque había presenciado muchos fenómenos en la casa, pero un poco más, vamos a decir, despegada del asunto. Y el padre aceptaba totalmente, sin ser un fervoroso creyente en la fenomenología paranormal, pero él daba testimonio, efectivamente, de los fenómenos que él, en su propia casa, había vivido. En ningún caso estaban atormentados. Yo creo que más bien se habían acostumbrado ya a toda esta serie de fenomenología, por lo tanto, pero sí querían saber qué es lo que estaba sucediendo allí. Tengo que decir que actualmente, que tenga noticia, hace algún tiempo, no demasiado, pero algún tiempo que no tengo noticias de dicha familia, pero las últimas noticias que tuve es que los fenómenos pues habían desaparecido. Porque siempre desaparecen, Santiago. Es decir, ahora hablo en general, ¿no? En general, pero no siempre. No es tan fácil en un lugar donde se dan toda esta serie de fenómenos, de efectos físicos y la aparición fantasmal, no es tan sencillo. Lo que ocurre es que en algunos casos como este, un buen día, sin saber por qué, las manifestaciones paranormales cesan y desaparecen. De golpe y porrazo, de forma brusca y repentina. Buscar un porqué, podríamos lógicamente teorizar y dar una serie de explicaciones o de posibles explicaciones que nos llevaría mucho más tiempo, pero al igual que en otros lugares encantados los fenómenos se pueden prolongar durante años e incluso durante décadas, hablamos de lugares que están encantados, ahí tenemos pues en nuestro país edificios. Hoy en día no citaré ninguno para no hablar de uno y no de otro, que son instituciones u organismos públicos y donde sabemos que se han dado fenómenos paranormales desde hace décadas y décadas y se siguen produciendo, ¿no? Se siguen dando y no cesan. Y sin embargo, en determinados casos como en este, un buen día pues dejan de moverse los objetos, deja de aparecerse esta chica, esta formación fantasmal, y los fenómenos desaparecen por completo. Santiago, si te parece, te invito a ti y a todos los amigos oyentes a que nos pongamos unos auriculares. Yo ya sabes cómo funciona esto de la radio, ya los tengo puestos, evidentemente. Sí. Y que, bueno, pues nos centremos en lo que vamos a escuchar, porque tiene mucho, mucho de contenido y además interesante ya desde la primera parafonía que vamos a poner y que luego, si te parece, una vez las escuchemos, pasamos a explicarla o a hablar en qué contexto fue recogida, si te parece. Perfecto, perfecto. Sí. Simplemente decir, ¿sí?, brevemente, Juanca, por supuesto, como has dicho, las grabaciones paranormales, lo has dicho antes, son realmente bastante claras, yo creo, se escuchan bastante bien, pero por favor, personas que seguro, como Ángulo 13 tiene una audiencia muy amplia y muy numerosa, oyentes que vayan conduciendo, que estén haciendo cualquier cosa, que no pierdan su atención. Claro. Que no pierdan su atención, esto siempre lo decimos. Y también, si bien no son voces desagradables, porque realmente no lo son, excepto una, que tengo aquí delante el informe del caso, pero realmente, cuando ponemos psicofonías, siempre hay que decir, atención, personas sensibles, hacer un llamamiento a la prudencia. Eso siempre lo debo hacer y siempre lo hago, como aprendí del profesor Argumosa. Claro que sí, y además hay que apuntarlo, quien vaya escuchando Radio Aguirre Onda 7, pues en el directo, a través de la frecuencia modulada, que vaya en su vehículo, etcétera, que tampoco preste demasiada atención a lo que estamos hablando, que ya habrá tiempo de escucharlo en el podcast. Exactamente, ¿eh? Ante todo, atención al volante o a lo que se está haciendo, que es lo más importante. Pues lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente, ya pongo en prealerta a nuestro compañero Fran, porque vamos a escuchar, digamos, el corte, vamos, permíteme la expresión, en bruto, ¿eh? Sí. Dentro del contexto en el que fue recogida, y de seguido daré indicaciones a Fran para que nos ponga ya el corte, vamos a decirlo, limpio, ¿no? Sí, sí. La parte exacta en la que aparece la parafonía. Exactamente. Pues vamos a escuchar la primera, que parece indicarnos, o parece, pues, afirmar lo que ya adelantabas tú. En fin, el sexo del bebé, ¿no? Viene a decir algo así como, es una niña. Sí. Tenemos aquí a Alba. Alba. Ya te van a tocar. ¿Cómo sería? ¿Qué te pasa, Alba? No, déjame tranquila. Déjame tranquila. Tenemos aquí a Alba. Alba. Ya te van a tocar. ¿Cómo sería? ¿Qué te pasa, Alba? No, déjame tranquila. Déjame tranquila. Tenemos aquí a Alba. Alba. Ya te van a tocar. ¿Cómo sería? ¿Qué te pasa, Alba? No, déjame tranquila. Déjame tranquila. Hemos escuchado ese corte tres veces dentro de una sí. conversación, Santiago. Sí. Bueno, entre la que estás tú, ¿eh? Creo reconocer la voz, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bien, ahí a lo mejor es un poco complicado entre voces, digamos, de este plano en el que estamos, decía la tuya, la de Alba. Sí. Pero ahora vamos a escuchar esa parte limpia, la estamos escuchando tres veces para que no esté vinculado o no esté acostumbrado a escuchar parafonías en un medio pues radiado como este. Se repiten tres veces, no es que la parafonía surja tres veces, sino que lo repetimos para facilitar su audición, ¿no? Pues vamos a escuchar esa parte en la que hemos limpiado, digamos, el corte parafónico. A mí, Santiago, me suena, igual la expresión no es nada acertada, porque bueno, me suena como un tableo, como unos golpes secos, esa forma de decirle es una niña, ¿no? Sí, sí, no, es acertada, Juanca, es acertada. Tenemos la conversación. Yo estaba conversando en una de las madrugadas interminables, porque cuando uno se pone a hacer esta serie de grabaciones, como sabes, pues puede amanecer y se sigue grabando, sobre todo si hay resultados. Y entonces se ha escuchado mi voz. Tenemos aquí a Alba, una de las hijas. Ella dice, no tengo ganas de hablar. Yo entro, de nuevo digo, está un poco seria, ¿qué te pasa, Alba? Y ella estaba contrariada realmente, dice, nada, déjame tranquila, no estaba enfadada conmigo, estaba enfadada concretamente con una de sus hermanas. Uh-huh. Bueno, pues nada más decir a testigo, nada, déjame tranquila, se escuchan una serie de ruidos como golpes, tú has dicho también, que en parapsicología se conocen como raps, hay que decir que nadie en ese momento golpeó absolutamente nada, es decir, que nos encontramos ante unos sonidos, unos raps, paranormales. Después de los raps aparece una voz de mujer, una voz femenina, algo mayor, que dice, es una niña. Fue obtenida en el salón de la casa, en el transcurso de una prueba, micrófono abierto, es decir, se pone a grabar la cinta y sin hacer ningún comentario específico, se conversa pausadamente. Y es muy interesante ver cómo las voces se cuelan y se introducen y hacen comentarios. Esta psicofonía es muy interesante porque demuestra, una vez más, la inteligencia de la causa que provoca el fenómeno. Esto es lo que más a mí personalmente me interesa. Este contenido psicofónico, es una niña, puede hacer alusión a dos cosas. Una, al comportamiento en ese momento de la testigo, que estaba, como he dicho, algo contrariada, algo enfadada, pero por otra parte algo muy interesante que tú has comentado, amigo Juanca, y es que se puede estar refiriendo a su futuro bebé, ya que, como he dicho también antes, estaba en esos momentos embarazada de casi 8 meses. Curiosamente, el bebé que tuvo, en efecto, fue una niña, y es una niña actualmente preciosa. Interesante, ¿no? Es muy interesante. Mucho, sí. Vamos a seguir en ese, en esa investigación. No sé, Santiago, si estas parafonías que tenemos esta noche aquí en Realidad Paralela, en Ángulo 13, fueron obtenidas en esa misma sesión, en esa misma jornada, o... Sí. Uh-huh. Estas concretamente que estamos escuchando esta noche, sí, pertenecen todas a una misma noche madrugada, uh-huh. En efecto. Vamos a escuchar una en la que, wow, claro, dicho así... para los que no están muy avesados en esto, pues puede parecer hasta inquietante, pero bueno, vienen a afirmar algo así como que están a tu lado. Como antes, Santiago, vamos a escuchar ahora el corte, digamos, en bruto. Perfecto, sí, la secuencia completa. La secuencia completa. Están a tu lado. Solicitamos de las voces. Están a tu lado, claramente una voz femenina. Sí, sí. Uh-huh. Vamos a escuchar el corte ya limpio, nos quedamos con esa parte exactamente. Están a tu lado. Bueno, ya nos están apuntando por internet algunos. Están a tu lado, está a tu lado, están aquí. Bueno, ya sabes cómo funciona esto de la parafonía en cada oído, ¿no? Y es lo interesante que los oyentes del programa, pues... den también su opinión. Es interesante, y lo digo brevemente, Juanca, porque cuando yo estoy, y además fue iniciando la grabación, digo, solicitamos de las voces, bueno, pues ahí entra esa voz femenina joven que dice, como hemos escuchado, están a tu lado. Esta fue grabada en una de las habitaciones de la casa, concretamente en la habitación de dos de las hermanas de esa familia. Se trata de una voz, como hemos escuchado, algo lejana, pero perfectamente audible, y se vuelve a comprobar una vez más la coherencia de las voces psicofónicas, ya que hacen un comentario a lo que yo estoy diciendo. Como digo, solicitamos de las voces, entra la voz diciendo, estar a tu lado, es decir, estamos aquí, estamos manifestándonos. Uh-huh. Santi, cuando se recogen, como en este caso, ¿no? Cuando se recogen parafonías en un inmueble, que además está habitado, que sus habitantes se acuestan cada noche, pues sabiendo lo que ocurre en esa casa, ¿no? Sí. Y se obtienen estos resultados, pregunto, ¿se les comunica el contenido íntegro a los habitantes o es una cosa que el investigador se reserva? Entiendo la pregunta perfectamente y es muy interesante también. La respuesta es depende. Depende, hay que hacer una valoración con los testigos. Hay que conocer un poco el psiquismo de cada uno de ellos someramente, con una percepción, eso claro, va en cada investigador, con una percepción, como digo, somera, se puede hacer una idea uno de si realmente se puede escuchar o no. Yo particularmente soy partidario en mis investigaciones, cuando he acudido a algún lugar donde hay más personas, soy partidario, quiero escuchar yo aparte primero esa grabación por si aparece algún contenido que sea realmente impresionante. Claro, esta es la historia, porque si hay alguna persona presente en esa casa, en esa familia, y se encuentra con una voz que amenaza de muerte o que insulta groseramente, pues puede, es difícil, pero puede acarrear algún tipo de, bueno, pues de reacción psíquica no deseable. Por tanto, yo soy partidario de escucharlo cuando es una familia o un domicilio o una casa, escucharlo aparte yo primero. En este caso, como he dicho, pues eran personas que ya habían de alguna forma experimentado, habían leído, estaban interesadas en el mundo del misterio, como he dicho, sobre todo la madre de la familia y una de las hijas. Vamos a escuchar una parafonía. Mira, yo sé que tú, al igual que me ocurre a mí, somos de una escuela de radio en la que hay palabras que no suenan del todo bien. Ay, ya sé por dónde vas. Y que no las usamos. Intentamos, además, ni siquiera en la vida real, ¿no? Pero digamos, en la radio seguro que no. Sí. Pero como está en la RAE, en el diccionario de la academia, y además surge de una parafonía, vamos a escucharla, ¿no? Sí. Nos viene, es obligado. Sí, es obligado, ¿no? Bueno, tampoco es del todo grave. Las hay peores y en prime time en la tele, ¿no? Ya lo creo. Bueno, ya lo creo. Vamos a escuchar esa parte, digamos, en la que no hemos cortado, en la que parece escucharse algo así como... Será puta. En efecto. ¿Así? Vamos a escuchar. Así como suena. Sí, sí. Tengo un boleto de la primitiva que no he mirado. tómatelo en serio. Bueno, gracias. De nada. Tengo un boleto de la Primitiva. Que no he mirado. Tómatelo en serio. Bueno, gracias. De nada. De verdad. Tengo un boleto de la Primitiva. Que no he mirado. Tómatelo en serio. Bueno, gracias. De nada. De verdad. Fíjate que hasta nuestro realizador, que en este momento está sin los auriculares, los está escuchando, digamos, con el sonido de ambiente que tiene dentro de la sala de control, sí. Estaba sintiendo con la cabeza, como queriendo decir, clarito, clarito. Sí, sí, se escucha perfectamente, se escucha con perdón del respetable público, que son los oyentes de Ángulo 13, pues la expresión es esa, será puta, claro. Tengo un boleto de la Primitiva en ese momento, pues bueno, pues una de las hijas es la que habla. Tengo un boleto de la Primitiva, yo tengo otro que no he mirado. Hay recriminaciones por parte de los presentes por la falta de seriedad, claro, por preguntar a las voces paranormales por semejante tema. Ella se ríe y es justo después de esas carcajadas cuando entra una voz femenina que comenta precisamente eso, será puta, dice. Como cierta ofensa por plantear ese tipo de cuestiones, quizás, ¿no? Claro, porque era una investigación muy seria, como todo lo que procuramos hacer, y en ese momento, pues claro, preguntarle a las voces psicofónicas por semejante tema tan, digamos, tan banal, tan pueril, tan superficial, ¿no?, tan trivial, pues en efecto no procedía, ¿no? Y son las propias voces, en este caso una voz femenina, la que dice, será puta, bueno, pues ahí está, ¿no? Yo creo que es audible. Vamos a escucharla además, la parte ya limpia, sí, digamos, la psicofonía. Fuera de esa conversación, la psicofonía. Sí. Clarísimo. Perfectamente. Continuamos en esa casa, en ese inmueble, Santiago. Sabes que en los últimos años, además, estos asuntos del misterio, pues han levantado mucho interés en nuevas generaciones, ¿no? Sí, es cierto, afortunadamente. Afortunadamente, claro, pero no siempre, digamos, beben de la fuente indicada, vamos a decirlo así, ¿no? Desgraciadamente también ocurre. ¿Sí? Claro, entonces yo te preguntaría, cuando uno acude pues a un inmueble, una familia que te llama, precisamente no pues porque tengo un motivo de alegría, sino de angustia o de temor, etcétera, y acudes como investigador o como, en fin, conocedor de estos asuntos, ¿cuál es el primer, tacto que hay que tener? ¿Cómo se accede a esta familia? Lo digo para quien quiera iniciarse en el mundo de la investigación de a pie. ¿Cuál es la forma de entrar en contacto con un testigo de algo como esto? La pregunta daría para muchísimo, como sabes, ¿no? Pero resumidamente diré que lo más importante, antes de iniciar una investigación en el lugar, en un domicilio de una familia que te llama, a la radio donde estés o a la página web que te escribe, que contacta contigo, lo más importante, antes de empezar a hacer grabaciones psicofónicas, barridos fotográficos, filmaciones en vídeo, etcétera, etcétera, lo más importante es conocer hasta donde sea posible, por supuesto, a la familia y los hechos. Esto es muy importante. Es importante conocer, lo he dicho antes, someramente, el psiquismo de todos y de cada uno de los miembros de la familia. Esto es muy importante. Y también que ellos puedan confiar, que confíen en ti. Esto es crucial. Para que la investigación se desarrolle de una forma efectiva y positiva. Esto quizás sería lo más importante. Importante es que dejemos hablar, es decir, que el investigador deje hablar a los testigos. No hay que acudir al lugar imponiendo hipótesis desde un principio, intentando resolver el caso en una semana, porque es imposible, en efecto. Es bueno que los testigos, que esa familia, si es una familia, que los testigos que hay en el lugar hablen, se comuniquen, exterioricen, saquen fuera todo lo que tienen, cuenten, narren todas las cosas que les hayan sucedido en esa casa, en ese lugar, esto es crucial. Por lo tanto, yo lo definiría, Juanca, para terminar, como, en principio, comunicación. Se tiene que hacer un ejercicio pleno de comunicación entre testigos e investigador. ¿Qué palabra más bonita? Sí, comunicación. Comunicación, es crucial, es importantísimo. Básica. En la investigación. Uh-huh. Vamos a, porque vamos contra el reloj, sí, sí. Vamos a escuchar esa siguiente parafonía o psicofonía que tenemos preparada, que es muy escueta, lo dice claro y directo, viene a decir algo así como, vale. Efectivamente. Para que estemos ya callados, ya. Claro, y por un momento debes ir. Ah, no leo. Para que estemos ya callados, ya. Claro, y por un momento debes ir. Ah, no leo. Para que estemos ya callados, ya. Claro, y por un momento debes ir. Ah, no leo. Alarga un poquito la A, vale, sí, sí. Pero bueno, es que está casi al mismo nivel. Es clarísima. Al mismo nivel que las personas que estaban allí físicamente. Sí, sí, esta es de clase A. Recuerdo aquella famosa psicofonía que obtuve hace bastantes años y que también hubo en su momento mucho revuelo, en fin, con el asunto. Una psicofonía, no voy a citar cuál. Por compañerismo y por respeto profundo hacia una persona, no voy a decir tal cual, pero lo cierto es que esa psicofonía la grabé yo, no diré cuál, por mi cariño, afecto y bueno, sé por cuál. Las razones no diré cuál, pero en efecto se trata esta de una parafonía de clase A en la clasificación de Raudive, es decir, esas voces, esas parafonías que no existe la menor duda y que cualquier persona, aunque tenga cierta dificultad, porque hay personas que les cuesta no porque tengan un problema en la audición, sino porque no tienen el oído entrenado, quizás lo tienen un poco más, coloquialmente hablando, más duro, pues les cuesta, no, pues es que no hay ninguna duda, en efecto, y en aquel momento, lógicamente, aseguro que nadie absolutamente, imagínate cómo se quedaron después al escuchar, no había nadie que dijera, vale, pero... Claro, aquí hablábamos antes de la formación fantasmal de una chica. Y la voz que escuchamos es una voz femenina joven. Claro, es que eso te iba a indicar. Es decir, estamos hablando de que las voces que se recogen en estas parafonías corresponden todas a una voz femenina. Y en ningún caso, por lo menos tengo la sensación, y lo que hemos escuchado, hay ninguna masculina. Masculina, únicamente, bueno, hubo más. Ah, vale. Que claro, no da para todo, no voy a ocupar todo el programa, claro está. Pero claro, nos daría que pensar entonces que esa joven no está sola en la casa. Claro, pues podría ser, o también podemos plantear que dentro de una hipótesis espiritualista o trascendental, pues que pueda haber, en efecto, entidades que puedan entrar, ir y venir, por decirlo de alguna forma. En efecto, pero hay una, por ejemplo, que no hemos escuchado, que no escucharemos, que es inquietante porque tampoco tiene mucho sentido, es una voz masculina que dice aquietarán, es decir, del verbo aquietarse, ¿no? Que no es muy usual tampoco. Que no es muy usual, en efecto, pues es una voz masculina, totalmente masculina. Eso también se recogió en esa casa, ¿no? Para ser equilibrado en lo que hemos hecho esta noche, yo creo que es oportuno escuchar ese vale, sí, digamos ya en la psicofonía propiamente dicha, repetida tres veces. Perfecto. En fin, clarísima. Santiago, ya en el último minuto, si te parece, saltamos directamente al último corte que tenemos preparado. Es curioso, ahora intentaremos buscar un nexo, un porqué. Lo hay, ¿no? Bien. Lo hay, sí, sí. Porque además cita una localidad que no está precisamente en Madrid. Exactamente. Viene a decir, o menciona a Cieza. Sí. Uh-huh. Un pueblo de Murcia. Cieza, efectivamente, que es un pueblo cercano a Murcia. Pues tú sabes que yo he vivido tiempo atrás, unos años a caballo entre Gin, que es un pueblo cercano a Albacete, entre Murcia y Albacete y en Murcia. Y en efecto, pues lo interesante de este asunto, antes de escuchar la parafonía, si no consumo tiempo después, es que precisamente mi hermano Fernando y yo estábamos preparando un viaje que teníamos que realizar precisamente a Murcia, y entra esta voz, todo hay que decirlo, muy desagradable, atención los sensibles, cuidado, advertimos, es una voz masculina que en efecto dice... Cieza, en este tono, Cieza, y realmente es una voz que, caray, no es precisamente agradable. Si te parece, vamos a escucharlo, Fiesa. Perfecto. Y Santiago es un hombre. Es un hombre, sí, sí, es una voz masculina. Y además una voz masculina grave, muy grave, muy grave. ¿Y por qué si es en otro Torremolinos? Pues buscando un nexo de unión, como he dicho antes, pues en efecto, es que además Fernando y yo habíamos estado... Esta, vamos a ver si tengo el dato, pues efectivamente es esta se grabó el 26 de agosto de 2002, pues en efecto el 15 de agosto de ese mismo año, es decir, 11 días antes, Fernando y yo habíamos estado en Murcia y, como no, habíamos pasado por Cieza. Es muy interesante. Es muy interesante el asunto. Mucho, es cierto. Y permíteme la broma, no podemos hacer nada sin que nos tengan controlados. Pues sí, realmente esa es la conclusión, amigo Juanca, después de haber hablado de este caso, espero que interesante para la audiencia y de escuchar estas psicofonías. Hay más, pero creo que son las más audibles, las más claras. En efecto, lo que revelan estas voces, una vez más, es que la causa que las provoque, lo que sea, que no sabemos todavía qué es, hay que moverse las hipótesis, nos ven, saben muchas más cosas de las que creemos, cosas de nosotros, nos conocen bastante mejor, incluso como hablaba ayer con una persona por la noche, incluso a veces conocen nuestros pensamientos, porque sabes que muchas veces en los formularios, es decir, cuando se hacen preguntas, no siempre se hacen en voz alta, se hacen mentalmente, y hay respuesta en alguna ocasión, en algunas ocasiones. Santiago, en fin, que lo hemos pasado, vamos, hemos disfrutado con la forma que tienes de contar las cosas. Fíjate que en la época de estudiante, ¿no?, uno tiene un profesor, pero es difícil que los profesores lleguen a ser tus amigos. Tengo la suerte de tener un amigo y además maestro, aunque no te guste que te lo diga. Muchísimas gracias, Juanca, por tus palabras. Es un placer estar contigo, de verdad que sí. Me siento muy orgulloso de tenerte como amigo primero y después como compañero. Un saludo para ti, evidentemente también lo hago extensivo para tu familia. Muchísimas gracias, igualmente un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Ángulo 13 dirige y presenta Juanca Romero. Juanca Romero.